Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Obreras de zonas francas de Nicaragua denuncian violencia laboral y el impacto de las maquilas en sus cuerpos. Proponen crear el Frente Nacional de Resistencia Ciudadana en El Salvador. En México, las compañeras zapatistas dicen, no te rindas, no te vendas, no claudiques. En Guatemala. Esta semana continuó el caso Molina Tyson por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Tyson y por el secuestro y violación de Emma Guadalupe Molina Tyson. Rodolfo Robles, militar peruano experto en el tema, declaró en la audiencia que el término de enemigo interno ya estaba contenido en la doctrina de seguridad nacional de Guatemala. Carolina Rivas de la FEJER está cubriendo el juicio y nos envía el reporte. Saludos amigos y amigas del noticiero intercultural FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras. Continuamos dándole cobertura al caso Molina Tyson. En audiencias anteriores, militares acusados en el caso Molina Tyson adujeron no tener conocimiento ni el mando para ordenar la captura de Emma Guadalupe o la operación donde se secuestró y desapareció a su hermano Marco Antonio en 1981. Sin embargo, dichas declaraciones fueron contrariadas por el peritaje del general peruano Rodolfo Robles, militar retirado experto en el tema. Robles afirmó que para 1981 ya se utilizaba el término enemigo interno y el mismo estaba contenido en la doctrina de seguridad nacional, aunque la defensa de los acusados lo negó en un inicio. Los reglamentos, los manuales de Guatemala consideran que el enemigo interno está constituido por individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales tratan de romper el orden establecido. Perdón, el comunista no era un integrante de un partido político con ideas diferentes, ¿no? Un adversario político, sino era un enemigo interno al que hay que destruirlo. Dado el concepto de enemigo interno, la captura de Emma Guadalupe Molina Tyson tenía vital importancia para el ejército, relató el perito, pues a través de ella podrían tener información sobre las acciones de la Juventud Patriótica Guatemalteca. No hay forma en que ellos no tuvieran conocimiento de las acciones, continuó Robles, al detallar por más de 2 horas cómo funcionaba la cadena de mando y cómo cada uno de los acusados tuvo conocimiento e informó a su superior sobre la detención de Emma Guadalupe. El coronel Gordillo, jefe de la zona militar de Quetzaltenango, se dio cuenta de la importancia de lo que había caído en sus manos, ¿no? Entonces tenía que darle a conocer esta información al jefe de Estado Mayor General del Ejército. No hay posibilidad de que no le hayan informado esto al jefe del Estado Mayor General del Ejército, que tiene la responsabilidad del mando, disciplina, conducta, instrucción, etcétera, etcétera, del Ejército. Al ser notificado sobre su fuga el 5 de octubre, el perito explicó que dejó ser responsabilidad única de los militares al mando de la base militar y se volvió un problema institucional. La incursión en la casa de doña Emma Tyson sigue todos los patrones de una operación de inteligencia militar, declaró. Porque sería agravar su situación, ¿no? O sea, interferir en una zona donde él no estaba autorizado a actuar. Esto ya no era un problema de carácter personal entre Emma y el G2. Esto ya era un problema institucional y debería conocerlo el jefe, ¿no? El ente rector del sistema de inteligencia para que dé las órdenes pertinentes. Y lo máximo que podría hacer es ofrecerse voluntario y decir, yo que la conozco, yo quiero ir, etcétera, etcétera. Gestionar, digamos, es que es posible que lo haya hecho. Así marcaría la lógica, digamos, en este caso, ¿no? Pero actuar por sí solo es agravar su situación. De este modo, Marco Antonio Molina Tyson se convirtió en un blanco de operación militar, con la finalidad de obligar a su hermana a entregarse. A él lo han tomado, como dije, como blanco de oportunidad, ¿no? Como un blanco circunstancial, porque probablemente el objetivo del

¿Cómo puede ser posible que tengamos funcionarios que hayan sido los responsables de reducir los subsidios en el país? Y aquí se nos había quedado al mismo secretario técnico de la presidencia, que es el, digamos, el responsable de la articulación de la política pública, una política pública que se ha apartado del sueño de la izquierda. La ASGOJU espera que esta vez el gobierno y el FMLN tomen en cuenta los llamados que reiteradamente les han hecho. Sostienen que si no rectifican, el riesgo del retorno de la derecha al Ejecutivo es aún mayor, informó Jocelyn Roca. En El Salvador. A 41 años del asesinato del padre Rutilio Grande, continúa la impunidad. Era el 12 de marzo de 1977 cuando el sacerdote fue emboscado junto a Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 16 años. Murieron ametrallados por miembros de los Escuadrones de la Muerte. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. La población salvadoreña conmemoró 41 años del martirio del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande, quien fue amigo cercano y mentor del beato y próximamente declarado santo Óscar Arnulfo Romero. Una colorida peregrinación y una misa oficiada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez en un parque ecológico ante unas 3.000 personas sirvieron para rendir tributo al padre Rutilio Grande en el Paginal. Soñando un pueblo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo. Estamos soñando, pero pareciera que es una pesadilla, que es imposible eso. Hoy queremos entonces, en esta Eucaristía, en este contexto de gozo profundo ante el Papa Francisco, que cumplirá mañana sus 5 años de pontificado, ante la noticia de Romero, pronto canonizado, de Rutilio, que va bien su proceso de beatificación. En este contexto queremos apostar a la esperanza que no defrauda, a la esperanza que se llama Jesucristo. Él es nuestra esperanza y Él nos convierte en sus instrumentos. Él cuenta con nosotros. El legado del líder religioso se nutre en la juventud, como lo demuestran las palabras de la estudiante Natalie Hernández, de segundo año general del complejo que lleva su nombre, Padre Rutilio Grande. Nosotros como jóvenes queremos revivir las ideas que el Padre Rutilio nos dejó como ejemplo de estar todos juntos en una mesa común por la fe. Nosotros como jóvenes nos sentimos orgullosos de llevar su nombre en nuestra institución, ya que somos el Padre Rutilio Grande, y nos sentimos orgullosos de llevar, de cumplir todas las cosas que Él nos ha dejado, como los mensajes que Él nos da. Siento que es algo injusto, ya que Él dio la vida por los demás, Él ayudaba a los pobres, y siento que así como Él ayudó a los demás deberían de ayudarlo a Él. Han pasado 41 años del asesinato del padre Rutilio Grande, y la población salvadoreña aún reclama justicia y verdad en el caso, manifestó el padre Renán Linares, de la parroquia San Matías Apóstol de la Libertad. Sí, como pueblo salvadoreño, como comunidad cristiana, estamos celebrando los 41 años del asesinato de nuestro siervo, del siervo de Dios, Padre Rutilio Grande. Le clamamos al que el cielo se abra y verdaderamente lo declaremos ya beato al Padre Rutilio Grande. Ha sido una fiesta grande también, a la par de él, estar celebrando ya el nombramiento de que Monseñor Romero ya es santo. Le pedimos al Señor y le pedimos también al Papa esa bendición, que nos regale también esta gran gratitud que necesitamos de que el Padre Rutilio Grande, ya después de 41 años, que verdaderamente esté en la lista de los beatos. También, ¿verdad?, le pedimos pues al Señor que en la construcción de su reino hay que luchar, esforzarnos y trabajar y pedir por lo que es la igualdad, la justicia, el cese de la violencia en nuestro país. Era el 12 de marzo de 1977, cuando el padre Rutilio Grande, junto a Manuel Solórzano, de 72 años de edad, y Nelson Rutilio Lemus, de 16 años, fueron emboscados y ametrallados por miembros de los Escuadrones de la Muerte, cuando se dirigían hacia el municipio del Paginal, a la misa vespertina de la novena de San José. Y a 41 años del asesinato del padre Rutilio Grande, continúa en la impunidad. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras detalló que por lo menos 22 civiles y una agente de policía perdieron la vida durante las protestas ciudadanas contra el fraude electoral. A continuación el reporte con Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando en América Latina y el mundo. Fuerza excesiva, incluso letal, implementaron los cuerpos de seguridad, en particular la Policía Militar del Orden Público, para dispersar las protestas ciudadanas contra los resultados de las elecciones generales de Honduras del pasado 26 de noviembre, resaltó en su informe la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. María Soledad Paso, representante del organismo, detalló que al menos 22 personas y agentes policiales murieron en las protestas. Según el trabajo que hemos hecho, metodológico, al menos 23 muertos, 22 civiles y un policía han muerto durante las manifestaciones. 16 de ellos, dos niños y dos mujeres, han muerto por el impacto de balas de las fuerzas de seguridad. 13, según lo que hemos documentado nosotros, por la Policía Militar del Orden Público. Una muerte por la Policía Nacional. Dos que se han dado en este nuevo año en Sabay, Arizona. No hemos podido verificar si es la policía o es la nacional o la policía militar o el ejército. Hay otras 5 muertes en manifestaciones que estamos todavía investigando. Hemos recibido información de la sociedad civil que al menos hubo 6 muertes de activistas que se empezaron a dar, bueno, a partir del 24 de diciembre hasta el 27 de enero. El informe señala que unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y 5 de diciembre de 2017, acusadas de violar el toque de queda impuesto. Lo anterior representa arrestos masivos e indiscriminados, además de la privación de libertad en cárceles de máxima seguridad sin ningún criterio, dijo Silvia Lavagnoli, representante adjunta del Alto Comisionado. La detención preventiva de número de personas en cárceles de máxima seguridad. Sabemos que las condiciones en cárceles de máxima seguridad, como en todas las cárceles, están extremadamente preocupantes. Todavía no entendemos cuáles son los criterios que resultan en que estas personas en detención preventiva sean transferidas y mantenidas en cárceles de máxima seguridad. Soledad también habló del delito de terrorismo, mencionó que había 4 investigaciones abiertas por posible conducta relacionada al terrorismo, 2 han sido cerradas, 2 entendemos que todavía siguen abiertas. La definición de terrorismo, como la oficina viene diciendo desde hace un año y más, no, desde hace más de un año, no se alinea con los estándares internacionales. Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Carla Cuevas, aseguró que los entes especializados han finalizado la investigación de 22 casos, los que estarían presentando al Ministerio Público para que determine si amerita la presentación de acciones judiciales. Y entiendo que el comisionado también tiene algunas de estas quejas están abiertas. Yo creo que habría que remitirse también a ellos cuando se piden cifras. Creo que ellos son los responsables también de poder divulgar todo lo que han venido haciendo en esta etapa postelectoral. ¿En esas investigaciones están los policías, abogados, que dice el alto comisionado? Están todos los casos de las muertes que se han denunciado por todas las organizaciones de derechos humanos y también el alto comisionado. Hay que recordar que han habido también 3 policías que han muerto, ¿verdad? Y eso es importante poderlo destacar, que todos estos casos están pasando al Ministerio Público. Abogada, ¿qué otras violaciones a derechos humanos estarían presentando ustedes ante la Fiscalía? Nosotros no somos los encargados de presentar. La Secretaría solo es un ente que coadyuva para que las investigaciones se lleven a cabo. Yo creo que es importante que también el Comisionado de Derechos Humanos tiene investigaciones abiertas. Entiendo que también la Fiscalía tiene abiertas investigaciones. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, entre sus recomendaciones, pide a las autoridades que restrinja el uso de la policía militar y las fuerzas armadas en sus funciones de aplicación de ley. Asimismo, investigaciones rápidas, imparciales e independientes de todas las denuncias de violaciones a derechos humanos en el contexto electoral. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Compañera, Berta nos enseñó a convivir con el agua de los ríos y los territorios. Así es, compañero. Nuestra sangre es agua y nuestros pulmones respiran el aire que producen estas montañas. A 2 años del crimen de Berta Cáceres, su espíritu vive en todas las rebeldías. Ahora nos toca a nosotras ser las Bertas. Y vamos a honrar a la compa Berta, que está escuchando. En Nicaragua, mujeres obreras de zonas francas analizaron la problemática de violencia laboral que experimentan. Por ejemplo, es grave el problema de trastornos musculoesqueléticos que las maquilas causan en las trabajadoras. Las enfermedades por movimientos repetitivos incluyen dolores en el cuello, hombros, antebrazos y codos por las posturas encorvadas para armar la pieza de ropa. Nuestra corresponsal Alba Nubia Vargas de Radio Voz Matagalpa tiene la nota. 750 obreras de Zona Franca de Managua, Chinandega, Estelí y Chontales realizaron el 20º coloquio Violencia Laboral y su impacto en los cuerpos, salud y vida de las mujeres, organizado por el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra por sus siglas MEC. En el coloquio se dieron a conocer los hallazgos de 2 estudios realizados por el MEC en conjunto con la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, uno sobre la situación de violencia laboral y sus implicaciones de género, y el otro sobre los trastornos musculoesqueléticos que el trabajo de las maquilas genera en sus trabajadoras. Para ambos estudios, se consultó a obreras del sector textil a través de encuestas, grupos focales y entrevistas. Escuchemos las declaraciones de Johanna Arce, abogada del MEC, comentando los resultados del diagnóstico prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos en población trabajadora de la maquila de la confección de Tipitapa, Ciudad Sandino y Managua. Nos pudimos dar cuenta que las trabajadoras ni siquiera tienen condiciones adecuadas, empezando desde el lugar donde trabajan, que trabajan en silla o en banca, que no tienen ni siquiera las condiciones, no son ni sillas ergonómicas, y que producto de los movimientos repetitivos que ellas tienen, están pasando por graves secuelas que afectan su salud. Y que lamentablemente no existe un reconocimiento tampoco por parte de las clínicas médicas provisionales, porque ha sido evidenciado que existe una alianza entre las patronales, las partes empleadoras y las clínicas médicas provisionales, que prácticamente limitan la atención o la mala atención que reciben los trabajadores. No se les da el tratamiento adecuado, no se les hacen los exámenes correspondientes. Sus enfermedades laborales, que ya tienen 10, 15 años por los movimientos repetitivos, no son catalogadas como enfermedades laborales, sino como enfermedades comunes. De las 1.016 obreras consultadas para este diagnóstico, 305 dijeron padecer de dolores en el cuello, el hombro, el antebrazo, codo, el manguito rotador y la espalda, debido a las posturas encorvadas para armar las piezas de ropa, así como dolores en los pies en el caso de las operarias que utilizan pedales, explicó el sociólogo Mario Argüello del equipo investigador. Esto es tan solo una muestra, señaló Argüello, pero podría significar que dentro del universo de las obreras de zonas francas en el país, 30 de cada 100 ya estén padeciendo trastornos musculoesqueléticos, advirtió el investigador. Durante el coloquio, las obreras analizaron y reflexionaron estos resultados y acordaron algunas estrategias de incidencia frente a esta realidad. Escuchemos lo que nos dice la abogada Arce al respecto. Uno de los principales es denunciar este tipo de anomalías que se está dando en las diferentes empresas de Zona Franca y la violencia laboral ante el área del Ministerio del Trabajo en el área de inspectoría, pero asimismo solicitan que las inspecciones se hagan sin avisar, sin seleccionar a quienes van a entrevistar, que lo hagan de una manera generalizada, ¿verdad? Y que los trabajadores se les tomen en cuenta sus denuncias. Otra de las situaciones pues es presionar a los tomadores de decisiones con el objetivo de que si estas grandes industrias de Zona Franca vienen a generar empleo a nuestro país, que lo hagan, pero que den las condiciones adecuadas para los trabajadores. Lo otro es romper la alianza entre las clínicas médicas previsionales y las patronales, ¿verdad? Que lamentablemente pues está afectando y está limitando el acceso al tema de salud de los trabajadores o que tengan una atención adecuada. Y otra de las situaciones pues es realizar plantones, marchas, para evidenciar las enfermedades que están aquejando y que están afectando a los trabajadores. El Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra tiene 24 años de acompañar y facilitar la defensa de los derechos de las mujeres en general y en particular de las trabajadoras y sectores vulnerables. Este coloquio se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer y culminó con un plantón que detuvo el tráfico durante algunos minutos en las inmediaciones de los semáforos de Enel Central de Managua, donde las obreras coreaban «No más femicidios y ni una muerta más». De Radio Voz informó Albanubia Vargas, edición Marlon Blandón Vado, colaboración Vanessa Cortés, AMARC Nicaragua. En Nicaragua. Yacer es un joven que dio su testimonio después de haber sido víctima de trata de personas en la modalidad laboral en Panamá. En este reportaje especial se da información sobre los derechos que tienen estas personas, independientemente de su estatus migratorio y las leyes internacionales que les protegen. El reportaje de Nelson Rodríguez de Radio Universidad desde Managua. Cuando los sueños se vuelven pesadilla en el extranjero. Tenía 18 años de edad y estaba cursando su último año de secundaria en una escuela del municipio de San Lorenzo, Boaco. Su mamá se había ido a Panamá para mejorar su situación económica. Esto motivó al joven Yasser a buscar no solo a su madre, sino también a perseguir un sueño de una vida mejor. Su mamá y su padrastro le comentaban a Yasser que en Panamá se ganaba mejor que en Nicaragua. Esto lo motivó a tomar la decisión de viajar, con la idea de trabajar un par de años y regresar a su tierra a instalar un negocio propio. Al llegar a Panamá, una persona de origen venezolana ofreció a Yasser y a otros dos compatriotas nicas, junto a otro par de migrantes venezolanos, trabajo de $30 por día en la construcción de 23 casas en una provincia panameña. Al llegar al lugar de construcción, les quitó el pasaporte con el argumento que les gestionaría un permiso laboral ante las autoridades. Jamás lo hizo y los explotó laboralmente durante 9 meses, con jornadas de 7 de la mañana hasta 10 de la noche, dándoles de comer sardina y pan. Luego, por reclamar el pago, fueron acusados de extorsión ante la justicia panameña, en donde pasaron 5 meses de cárcel, pero al comprobarse la inocencia fueron liberados. Aún así, Yasser, ahora de 20 años, piensa que los sueños hay que buscarlos, pero con más cuidado, para evitar ser víctima de trata de personas en la modalidad laboral. Bueno, la verdad es que yo le aconsejo algo. Uno, seguir las metas es bueno, porque uno tiene que ser hombre de propósito y de sueño. Porque uno, cuando uno tiene un sueño, no tiene que cumplirlo. Pero claro, las cosas son difíciles. Estar en otro país no es las cosas fáciles, como cree la gente. Él viene de tal país y trae dinero. Las cosas no son así. Estar en otro país es duro. Y si hay personas que realmente quieren superar, que lo hagan. Que lo que a mí me pasó fue una experiencia. Quizás esta experiencia le sirve a muchas personas para que no se dejen engañar. Lo único que puedo decir es que salgan del país, porque uno hay que superarse, que anhelar superarse, pero que se sepan cuidar. No dejen que se les violenten los derechos, no abusen de ellos, ningún sentido. El problema en otro fue que confiamos en una persona que tú te dijimos de confiar, porque como él lo decía, terminando las 23 casas yo le pago. ¿Qué pasa cuando uno va a trabajar? Si no te pagan la primera quincena, vete de ahí, que no te hagan la primera, no te van a pagar 3 quincenas, montado, eso es mentira. Seres que comercian con la dignidad ajena, que lo hacen todo por conseguir unas monedas, hacen caer a sus presas dentro de redes traicioneras. Como Yasser, 3 de cada 10 nicaragüenses estaría dispuesto a emigrar como una alternativa ante la pobreza y el desempleo que se vive en el país, de acuerdo a una encuesta de diciembre de 2017 de la empresa MIR. La nación donde Yasser fue víctima de trata de personas con fines de explotación laboral figura dentro de los 4 países de destino a los cuales los nicaragüenses les gustaría emigrar por razones laborales, según esa encuesta. Lola Barcala, directora de la Fundación Por Ellas de Apoyo a Víctimas de Trata en Panamá, quien fue la que apoyó a Yasser para salir de la cárcel, señala que muchos migrantes nicaragüenses en condición irregular se exponen a la trata de personas en la modalidad de explotación laboral de parte de algunos tratantes disfrazados de empleadores o intermediarios, y lamentablemente por temor no los denuncian. De acuerdo a Lola, los tratantes se aprovechan de la ingenuidad y la necesidad de los migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades. Es por eso que recomienda que cuando se presenten estos casos, no tengan miedo y lo denuncien, que busquen apoyo en las organizaciones de derechos humanos. Mi recomendación es que la gente no piense que porque está en un país con un estatus ilegal no tienen derecho a reclamar sus prestaciones laborales o que se le respeten sus derechos humanos. Que se atrevan a denunciar en caso de que estén pasando por alguna situación de trata, ya sea de cualquier tipo. Que busquen ayuda en una institución pública, que pongan las denuncias, que no piensen que porque están vencidos o no tienen papeles los van a detener. Dinero lo van a mandar al albergue de migración, no, porque existe una ley que los ampara en donde una persona que es víctima de cualquier tipo de trata o modalidad de trata no puede ser detenida y por tanto tiene derecho a reclamar las prestaciones o derechos que a bien tenga. Trata de personas, así se lo ha nombrado, al comercio ilícito de seres humanos. Para evitar estas situaciones, las organizaciones en Nicaragua que trabajan por los derechos de los migrantes como NICAS Migrantes, recomienda a las personas que han decidido viajar al extranjero que lo hagan con todo su documento, por las vías regulares y sobre todo bien informados para evitar caer en las redes de trata. En Nicaragua, si bien las estadísticas oficiales reportan los índices más bajos en Centroamérica en cuanto al delito de trata, es importante prevenir tanto a lo interno como a lo externo, opina el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Augusto Will. El investigador del IEP considera que podría haber un subregistro en cuanto al delito de trata de personas en el país. Pero estos reportes bajos en las estadísticas oficiales, nosotros estamos seguros de que hay un subregistro, es decir, hay mucho más casos de lo que la policía reporta. Y en este sentido, la falta de información también. La ley 896 en el artículo 8 señala de que se debe crear una coalición nacional contra la trata de personas. Actualmente la coalición no está funcionando. No se sabe si han nombrado un secretario, se desconoce esa información. Y la ley señala de que deberían de invitarse organizaciones sociales civiles que trabajan en la temática. El IEP hace algunos años fue parte de la mesa de investigación, sin embargo actualmente ya no estamos siendo invitados a la coalición, no sabemos qué trabajo están haciendo, carecemos de esa información porque este tipo de información que debería ser pública y accesible no lo está haciendo. Entonces, ¿quién está manejando la coalición? Eso es que la ley manda que se nombre un secretario, pero se desconoce si se ha nombrado. Ya lleva algunos años de que se desconoce si se ha nombrado ese secretario. Entonces, incluso se desconoce si se están haciendo algunos esfuerzos en relación o en la materia. Entonces, esta información la desconocemos, por tanto, creemos que esto es una debilidad porque es importante generar información al respecto para saber en qué sentido enfocar los esfuerzos o qué vacíos tienen las políticas públicas en relación a la temática, y podríamos así hacer propuestas de acciones y de políticas públicas en pro de la prevención. Pero sin embargo, al no tener esta información, entonces se nos es más difícil el trabajo. Para Salvador Marenco, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, en Nicaragua existe un marco legal de protección a las personas y la sanción para los que cometan este tipo de delito, pero a lo interno. Hace falta una política de protección a los NICAS en el extranjero. Sin embargo, el inconveniente sigue siendo su aplicación incluso dentro de Nicaragua. Normativamente hablando, de un punto de vista de leyes y tratados aprobados por Nicaragua, yo diría que es bastante aceptable o bastante bueno. Lo malo es que estos tratados, como la ley 896, que es la ley específica contra la trata de personas, la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la trata de personas, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia hacia la mujer, la CEDAW y todo este tipo de normativas aprobadas y ratificadas por Nicaragua, como la Convención sobre los Derechos del Niño, también niños, niñas y adolescentes, el Código de la Niñez y la Adolescencia también. Normativamente hablando, Nicaragua tiene un buen marco, un buen control de leyes que te harían proteger al Estado hasta a estas víctimas de trata de personas o a quienes se va a iniciar una trata de personas o se está iniciando una trata de personas. Sin embargo, desde el punto de vista material, social, la realización o la materialización de estas leyes es bastante endeble. Cada vez vemos más víctimas de violencia, lo que te puede generar la violencia en general puede, y es una condición necesaria junto con la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad, que te hace permeable a ser víctima de trata de personas, porque generalmente la trata de personas lleva un ardid, una mentira, un engaño como enganche para hacerte víctima de ello. El IEP, en conjunto con otras organizaciones, está desarrollando un proyecto de prevención de trata en San Juan del Sur, Jinotega y Chinandega, mediante una serie de acciones de incidencia ante las autoridades y autores locales para abordar esta problemática y evitar que las poblaciones vulnerables sean víctimas de este delito, tanto en Nicaragua como en el extranjero. Esta es una producción de Nelson Rodríguez con la colaboración de Elizabeth Romero y Pablo Canales. Managua, Nicaragua, marzo de 2018. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Costa Rica. Las y los integrantes del movimiento Ríos Vivos en la zona sur del país se siguen organizando en contra del proyecto hidroeléctrico San Rafael de la empresa H. Solís. Con motivo del Día Internacional de Acción contra las Represas, estas personas denuncian un proceso que ha sido corrupto, donde instituciones y personas facilitaron permisos para vender los ríos. La nota con Génesis Rojas Cruz desde la asociación Voces Nuestras. Este 14 de marzo se conmemora el Día Internacional en Defensa de los Ríos y contra las Represas, una fecha importante para el movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Según el informe del Estado del Ambiente presentado por el Ministerio de Ambiente y Energía, en Costa Rica captamos 5 veces más agua de los ríos para producción hidroeléctrica que en la década pasada. Esto significa que el 88% del total del líquido sacado de los ríos en nuestro país es usado para producir electricidad. A esto se suma el tema de la expansión piñera. Solo en la zona sur existen más de 110 concesiones de agua para riego en fincas de la compañía piñera Pindeco. Llueve y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La tierra grita para... En medio de la crisis del agua, vivimos también una crisis electoral de cara a una segunda ronda presidencial. El candidato del Partido de Restauración Nacional habló de aumentar el tope de cogeneración eléctrica privada de un 15% hasta un 30%. Por otro lado, el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, asumió compromisos con parte del sector empresarial para impulsar proyectos cuestionados que promueven la explotación de nuestros ríos para beneficio de unos pocos. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. Las comunidades organizadas en defensa de la naturaleza denuncian que las empresas privadas se acercan con engaños para imponer proyectos hidroeléctricos con falsas promesas de empleo y desarrollo. Tal es el caso del Comité en Defensa del Río San Rafael, en el cantón de Pérez Celedón. Nos habla Luis Valverde del Comité Prodefensa de ese río. Yo estuve en las primeras reuniones de que la empresa llegó a San Rafael. Y llegaron con puras mentiras, todo lo que ellos dijeron eran mentiras. Los hablaban de un 20% de agua que le iban a quitar al río. Viene el río Vivos y empieza a buscar las verdades y aparece que es un 90% lo que cogen de agua. O sea, los dejan el río seco. Los impactos que genera la construcción de una represa son muchos. Imaginemos que de pronto bloqueamos por un instante una vena de nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría? Los ríos son las venas de nuestro planeta y también son la fuente del líquido más importante para garantizar la subsistencia de todas las especies, incluidas las personas de todo el mundo. En el marco de este 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en defensa de los ríos, el movimiento Ríos Vivos eleva un canto de resistencia. Comunidades de toda la zona sur del país siguen organizándose, con apoyo de organizaciones como Voces Nuestras y la Federación para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, estamos haciendo reuniones, manifestaciones, de todo. Tenemos unas personas tienen 5 años de batallar en esto, y si no ganamos donde tenemos que ganar en las oficinas, ganamos en el río. No lo vamos a ver seco el río. No queremos verlo seco. El mensaje es contundente. Ríos para la vida, no para la muerte. ¡Ríos para la vida! ¡No para la muerte! ¡Ríos para la vida! ¡No para la muerte! Nos vamos a quedar sin agua todo el mundo, pero especialmente las especies nativas, las especies naturales. El agua va a ser entubada. Hemos llegado al entendimiento de que los ríos son la base fundamental, especialmente de la agricultura en general. Defendemos que nuestros agricultores utilizan nuestros ríos para una serie de agriculturas que desarrollamos en nuestras fincas. A los niños, a los jóvenes, que defendamos lo nuestro, que el agua es indispensable para todos. De repente tenemos la razón, pero no siempre las instituciones o el Estado está al lado de las comunidades y es esencial organizarse para poder detener los proyectos extractivistas que destruyen los ríos. Mi mensaje es al corazón.